Del tobillo reposando en tu tacón, equilibrio y brillo que me tambalea. He soñado convencido que te tengo en mi balcón y que suave en mis oídos tarareas. Miro tus pliegues y me vuelvo loco más. Con tu figura de frente te juro me pongo mal. La sangre bombea y la humedad me delata. El pulso se acelera y las pupilas se dilatan. Perderme en la suavidad de tu figura quiero. Ahogarme en la dulzura de tu aroma quiero. Darte un beso en cada poro de tu piel es lo que quiero. Catarte, gatearte en braille, descifrarte. Te ves bien cada que pasas por aquí. Te ves bien cuando te miro y no volteas. Te ves bien y aunque no te arregles para mí, te ves bien y yo ya me hice a la idea. De que no voy a tenerte, de que no voy a probarte. Esta afición por ti no me lleva a ninguna parte. Pero te ves bien y eso es lo importante. Fantasear contigo para mí es reconfortante. Me encanta que combinen tu mirada con tus cejas. Me fascinan tus facciones, cuánta perfección reflejas. Me gusta que existas, disfruto la vista. Me siento un turista, un niño en recreo. Yo sé a qué hueles aunque no te tengas cerca. De solo verte mis sentidos se despiertan. Yo sé cómo eres y aunque no te lo imagines, pienso mucho más que nadie en ti, tú me defines. Me puedo imaginar cada parte de tu cuerpo y aunque la ropa te tape estoy seguro que lo acierto. Yo puedo recrear en mi cabeza escenas en las que estamos los dos juntos. De solo verte apenas hundirme en la profundidad de tu humedad yo quiero. Fundirme en la unidad de tu belleza es lo que quiero. Beber de tu saliva, probarte desde arriba y poder pasar mi lengua por tu figura explosiva. Te ves bien cada que pasas por aquí. Te ves bien cuando te miro y no volteas. Te ves bien y aunque no te arregles para mí, te ves bien y yo ya me hice la idea. De que no voy a tenerte, de que no voy a probarte. Esta afición por ti no me lleva a ninguna parte. Pero te ves bien y eso es lo importante. Fantasear contigo para mí es reconfortante. Boom.